Invito a todas las personas que gustan de la fotografía al taller de desnudo artístico que voy a dictar el día 30 de noviembre en las instalaciones del Museo Presley Norton, ubicado en la Avenida 9 de Octubre y Carchi Esquina, en el horario de 3 a 5 de la tarde y totalmente gratuito. Soy Ivette Ruiz y los espero a todos en mi taller. Muchas gracias. Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Sin lugar a dudas, el taller que va a dar Ivette Ruiz va a ser muy interesante, ya que no solamente va a ser un recorrido histórico de cómo que se genera la temática del nudismo en el arte y la fotografía, sino que también nos va a presentar de una colección personal y va a poder hacer el análisis de cómo se ha ido gestando esto en la ciudad de Guayaquil. Y en relación a Laura Cascanueces, que nuestra querida Laura ha venido a compartirnos sus secretos en relación a la danza, podemos decir que lo podemos ir ya desde mañana, sábado 30 de noviembre y sábado 7 de diciembre, a las 19 horas y domingo y el 8, el domingo primero y el domingo 8 de diciembre, a las 12:30 y también a las 5:30. Es bien interesante porque con ese horario también pueden ir los niños para que se empiecen a acercar lo que es la danza desde otras perspectivas. Recuerden que tiene imágenes de audiovisual, está muy interesante también los trajes que ellos están presentando, de qué manera estos jóvenes ecuatorianos empiezan a desarrollar su arte y empiezan a transmitirlo con algo tan mágico como es la Navidad. Junto con la tecnología nos podemos encontrar que se genera un espacio donde también los niños se sienten más identificados con estos dibujos animados que están ahí plasmando, pero yo tampoco no los voy a decir más. Solo digo que hay una cama gigantesca, maravillosa y que se mueve, ¿ya? Entre algunos regalitos que van saltando por aquí y algunas cosas que caen del cielo. Maravilloso, todo con una danza hermosa donde en realidad dejemos que los niños expresen también lo que están sintiendo. Por eso los horarios también son los domingos de 12 a 30 y 17:30 horas. Pero ¿saben qué? Hay que decir algo muy interesante. Existe la Casa Sino Fabiani en Las Peñas, que queda en la calle Noma Pompilio Llona, número 196. La verdad es que la Casa Sino Fabiani es una casa histórica. Son dos casas enormes, ¿cierto? En las cuales da la sensación que fuesen dos, pero en realidad una, que tiene un patio interior muy interesante donde también se ven las rocas con sus plantas. Y se están haciendo, junto con la productora Diamond, cosas muy interesantes, ¿ya? De hecho, estuvo aquí el español de danza contemporánea, Chervi Mundaray, que quisiera destacarlo. Hizo una obra muy interesante, ¿ya? Donde a través de la danza contemporánea pudimos ver una relación madre-hijo y no solamente ver esta obra, sino que también poder ver otras obras. Este teatro es un teatro distinto, es un teatro íntimo, es decir, que como si estuvieras en el living de tu casa. Estás en el living de tu casa y de repente te presentan una obra. Estas obras en general no suelen ser de una temática más bien livianita, ¿no? como una cosa rica que también nos entrega Cascanueces, que acabamos de hablar, pero son obras que realmente nos invitan a pensar, nos invitan a sentir. Y qué rico que este espacio nuevo se está abriendo como un nuevo centro cultural que están haciendo en Las Peñas, justamente aquí en Guayaquil, y lo está sabiendo a través de Guayaquil Arte. No solamente tenemos este tipo de teatro que ya he visto, sino que también tenemos que decir que se inaugura el 10 de diciembre y hasta el 20 de diciembre en el Centro de Arte de Guayaquil una muestra del acuarelista Julio Peña. Es bien interesante la muestra que está haciendo él, dado que se centra más bien en las casas y en cosas que a él le remontan toda su infancia. Por lo tanto, bajo el título Apuntes de Baúl, desde las 13 horas hasta las 19 horas en la sala de exposiciones, puedes apreciar un tipo de acuarela muy autóctono que está representando muy bien estas distintas imágenes y cuadros de lo que vendría siendo un Ecuador más bien acercado a la costa, ya con una vegetación distinta a la cuencana. Yo creo que donde las palmeras y las zonas de las casas en estos palafitos cobran vida. Es totalmente gratuito, así que por lo tanto acércate. Y no solamente eso, la sala Zaruma del Teatro Sánchez Aguilar te ofrece música con la sangre, que es el día martes 3 de diciembre a las 20 horas. Con la tónica del café concerto solamente te puedes tomar un traguito, comer algo, picar y estar después del trabajo junto con la persona que quieres y tus amigos. Poder encontrarte y escuchar a Mariel Córdoba, a Neiro David y Omar Domínguez, que nos presenta un repertorio que girará en torno a las emociones y el amor con temas inolvidables de tango, bolero y también esta vez van a incluir folclore americano. Ya, en realidad, con el título Con más música en la sangre, pondrán de manifiesto una vez más el profesionalismo y el carisma de estos versátiles artistas, compositores, músicos, cantantes de la trayectoria musical. Por lo tanto, con Mariel Córdoba sería una instancia maravillosa en la cual su nueva producción discográfica se acerca. ¿Ya? Así que ese día la presenta, será como lanzamiento y sería interesantísimo que nosotros nos las acompañáramos. Pero el cine también se hace presente y les cuento que aún continúa el Festival de Cine, que titulado El Lugar Sin Límites, el cual está hoy pasado y termina recién el domingo, pero ha estado toda esta semana en el MAC. La verdad es que hoy podemos presenciar una película alemana, ¿cierto? Se trata de Chicos de Alquiler, de Jugendbahnhof Zoo, y la verdad es que una película que solamente no es más de una hora y media, es alemana, ya tiene subtítulo en español, así que acérquense para ver un poco otro ambiente frente a esta perspectiva. Interesantísimo. ¿Sabías tú que en el Teatro Sánchez Aguilar existe una tarjeta estudiantil? Sí, tal cual como lo estás escuchando. Por solo $100 al año, más mostrando tu matrícula de la universidad, te puedes acercar a la taquilla y poder gozar de todas estas actividades que nosotros estamos comentando y mucho más. Por lo tanto, hay alternativa para poder ver arte. Que no te quedes, anda, agarra tu tarjeta, ve en busca de ella que ya tiene tu nombre. Solo tienes que recogerla, acércate. Tarjeta estudiantil de Teatro Sánchez Aguilar. Vamos a hablar un poco de literatura. ¿Ya? La literatura hoy es el libro Mundi, que es el recomendado que nos viene a recomendar El Conejo Ciego de Surinam, de Miguel Antón Chávez. La verdad es que es un ecuatoriano y esta novela se trata de una sobre el arte de escribir y leer. Un conejo que protagoniza las diversas historias de un mamífero engreído, el cual es testigo de relaciones entre dos vecinos que comparten este patio, y lo cual es entre personaje aristocrático con este conejo que bajo su humildad y olfato diario es muy sarcástico y mordaz. Y la verdad es que es muy interesante y te va a hacer reír mucho, un deleite para los escritores. Pero la verdad es que ahora los voy a dejar a tomar un buen desayuno con comida muy ecuatoriana y seguimos hoy con Héctor Napolitano. Y esto sería para despedirnos, un gran abrazo desde ya hasta el próximo viernes con un bolón de verde. Verde es la esperanza que nunca se pierde. Verde es la mañana, verde el mediodía, verde es la tarde que me da alegría. Verde la marea, verde las palmeras, verde son las hojas y también tus ojos. Verde es la botella llena de licor. Verde las paredes de ese viejo cuarto. Sueño en sus calzones que también son verdes, y en un desayuno con un bolón de verde. Chicharrón. Con... cazuela y corviche. Té verde con café. Un saludo al borrón, a papá roncón. Con café. A Petite en las palmas y a la Bedón en el pampo. Té verde con café. A Jalisco González y a los Valencia en Quidité. Con café. Y un sobreviviente de Barrio Caliente, Antonio Té Preciado. Verde con café. Recita a su gente. Mira quién son estos piñón, como los mangles se van. Se aguanta Carlos Prado en la flauta. Esto fue Ven a Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.